Hola amigos, este es su amigo Bamba Labarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para poder escuchar este repaso de la lección. La lección de esta semana es la lección número 5 del primer trimestre del año 2012, titulada La Santidad de Dios. El versículo de memoria dice: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmos 99, 9. Y es que Dios es tan santo, Dios es tan puro, que los seres celestiales delante de Él, ante su santidad, lo único que dicen es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque la santidad de Él es tan poderosa, es tan portentosa, que Él habita en luz inaccesible. Y es que esto se denota constantemente en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios santo que se muestra velando su santidad para dejarse ver por sus seres amados, por sus hijos. Ahora, esta santidad exige que nosotros, al acercarnos a Él, decidamos, escuchen bien, decidamos apartarnos del uso común para postrarnos ante Él y tener comunión con Dios, comunión con ese Dios Santo. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, definitivamente terminamos arrepentidos. ¿Por qué? Porque decidimos, como Job, arrepentirnos en polvo y ceniza. ¿Cuántas veces tú has estado orando y de repente Dios te mostró solamente un chispazo de su santidad y terminaste con una sensación de pequeñez tan grande, una pequeñez tan profunda, y luego reconociste la presencia de Dios allí en ese momento de oración y terminaste adorando? ¿Viste? El profeta Ezequiel, lo mismo pasó con Jacob cuando tuvo su visión, su sueño de la escalera hacia el cielo. Muchos hombres en la Biblia experimentaron la presencia de Dios y terminaron pues con una impresión total y contundente en sus vidas. ¿Qué pasa entonces cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesús le dice a Pedro, apártate de mí? Dice ahí, pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Ese milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. Es decir, Jesús no le dice eso a Pedro, sino Pedro le dice eso a Jesús, apártate de mí, porque Pedro en el milagro, ¿sí?, de Jesús reconoce su poder. Pedro reconoce que no está delante de un ser humano normal. Pedro reconoce que está delante de Dios y entonces él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cuál es la reacción? La misma que Adán y Eva. Cuando llega Dios, un Dios santo, se percibe la santidad de Dios, entonces el hombre huye. Pero Pedro, ¿a dónde va a huir? Estaba en un barco. Podría haberse lanzado al mar, pero él sabe que Jesús era su única tabla de salvación. ¿Y qué pasó ahí en el templo cuando Jesús tomó el látigo y empezó a sacar a la gente del templo, a los vendedores, a los comerciantes que habían hecho del templo un lugar santo, un mercado, un lugar común, un lugar de tráfico? Bueno, Jesús, en su actitud de autoridad, dejó entrever un poco de su juicio. Y la gente al verlo simplemente quiso huir de su presencia. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, no es que queremos huir de su presencia, sino que nos sentimos arrobados por su santidad. Nos sentimos marcados por su amor. Y entonces terminamos humillados ante Dios. Mis amigos, mis amigas, recordemos que Dios es un Dios santo. Dios es el Padre que nos hubiese gustado tener. Y ese Dios santo tiene que ser adorado. Ahora nuestro amado Señor intercede por nosotros en el santuario celestial. Y es necesario que tú y yo vayamos al Señor en profunda oración, en actitud contrita, confesemos nuestras faltas y adoremos a aquel que hizo los cielos, el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay. Un gran abrazo, saludos a nuestros amigos en diferentes partes del mundo y nos escuchamos la siguiente semana. Fuertes abrazos.